La voz de la piedra angular, he aquí está clamando para este tiempo final, como fue anunciado. Se ha cumplido la venida del Señor, porque la piedra angular su mensaje nos traerá. Lo predicho se ha cumplido, la venida del Señor, porque la piedra angular, su mensaje.